americanos o uruguayos o argentinos. Quieren una familia, quiero tener un hogar, como todos. Bueno, ya la misión no tenía que decir nada. Les dio plazo para una semana o dos semanas para decidir si volvían al campo misionero. Ellos fueron a un culto una ocasión. Escucharon el sermón. Escucharon el sermón de servicio. Y tuvieron la Santa Cena. Pero antes de la Santa Cena, el pastor le dijo, mire, dijo, ¿qué valor le está dando a esta copita de vino que representa la sangre del Señor derramada? ¿Qué piensa sobre el pan que fue el cuerpo de Cristo mutilado? ¿Cómo está tu compromiso? Le dio a todos. Ahí estaba él, mi amigo Harold Minter, ese fue. Me dijo, yo estaba orando, dijo, pues mi esposa tenía toda la razón. Aunque yo se ardía mi corazón para volver. Pero mi esposa era mi esposa. Mis hijos eran mis hijos, por lo tanto tenía que escuchar. Y pasó adelante la hermana. Tomó el pancito, tomó la copita y dijo, pastor, por esta copita, por esta símbolo del derramamiento de sangre de mi Señor, yo le doy el valor. Acompañaré a mi esposo por otro tiempo más a Sudamérica. Esa fue su decisión. ¿Qué tienes que tú decidir ahora? He tocado varios sacramentos. Servicio. Consagración. Consagración, hermano, ser distinto. Distinto a lo que son los demás. Oremos al Señor. Mientras oramos en silencio, quiero por favor que usted piense sobre este sermón. El Señor me la dio, se lo doy a ustedes. ¿Tienes algo que perdonar? ¿Algo que arreglar? ¿El Señor te ha llamado a algún servicio y no está dispuesto? Por otro lado, ¿hay interés en ser mejor que hace un rato? ¿Más hermano, más amor? ¿Más espontaneidad, más servicio? Este es el momento en que tú puedes conversar con Dios. Tú puedes encomendar, tal como yo también tengo que hacer. Padre Celestial, en tu nombre, Señor, yo he entregado este sermón. Te pido, Señor, que tú hables al corazón de mis hermanos. Que nunca nos olvidemos, Señor, que lo que tenemos en el corazón se ve, se expresa en el rostro de cada día. Queremos tener paz interior. Queremos tener, Señor, motivo para vivir, un desafío entre nosotros mismos. Concédenos tu amor. Concédenos, Señor, el tiempo que quede para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta mesa. Los consagramos, Señor. Es tan solo un poco de vino y un pedacito de pan. Pero refleja, Señor, lo que tú dejaste para la iglesia, para anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Gracias, Señor, por este momento. Tomen asiento, hermanos.